cantar esta canción. Bella, gentil y primorosa, bella, gentil y primorosa, tú eres la mujer para mí más hermosa, la de mi pasión que me ha robado el corazón. Tú eres la mujer para mí más hermosa, la de mi pasión que me ha robado el corazón. Te amo, mujer, te amo, mujer. Nunca he mentido, nunca he mentido, pues por ti estoy sufriendo esta cruel pasión. Pues por ti estoy sufriendo esta cruel pasión. Amorcito, y verás. Si tú quieres que te bese, ven, amorcito, y verás. Bella, gentil y primorosa, ven, amorcito, y verás. Si tú quieres que te bese, ven, amorcito, y verás. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, amorcito, y verás. Si tú quieres que te bese, ven, amorcito, y verás. Cariño, ven, amorcito, y verás. Si tú quieres que te bese, ven, amorcito, y verás. Si tú quieres que te bese, ven, amorcito, y verás.